debido a la vacunación de niños, adolescentes y grupos de riesgo. Actualmente se utilizan vacunas elaboradas por ingeniería genética. La vacuna se recomienda a los viajeros que vayan a permanecer más de 6 meses en zonas endémicas o viajen con frecuencia, a los trabajadores sanitarios, a los adictos a drogas por vía parental y cuando se prevean relaciones sexuales con la población local o se pueda requerir asistencia sanitaria. El 18 de febrero, referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Si ese día algo te va a impedir ir a votar, si quieres, puedes votar por correo. Tienes de plazo para pedirlo hasta el 8 de febrero en una oficina de correos. El cartero llamará a tu puerta y te entregará la documentación necesaria. Una vez en tu poder, lo único necesario es rellenarla debidamente y enviarla por correo certificado hasta el 14 de febrero. Todo ello gratis. Referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Si quieres que se oiga tu voz, el correo puede llevar tu voto. Es una información del Ministerio del Interior. Andalucía sin barreras. Un programa de información para los discapacitados de nuestra comunidad. Eliminemos entre todos los obstáculos. Escucha Andalucía sin barreras. Los lunes y jueves a las 4:30 de la tarde en Radio Andalucía. Servicio público. Agenda cultural. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad cultural este lunes con baile flamenco, con el bailaor de Antonio Canales, que podrán ver esta noche en el ciclo Flamenco Viene del Sur, en el Teatro José Tamayo, en Granada. También tenemos un paseo por las exposiciones, en nuestras salas de arte y en nuestros museos. El MECA, el Mediterráneo Centro Artístico, en Almería, inaugura una exposición del pintor Antonio de Diego, con el título Márgenes. La Galería Benó de la capital gaditana ofrece la muestra ¿Acaso una pausa, un espacio?, con 17 piezas de la última obra realizada por el artista Carmelo Trenado. El Museo Arqueológico de Córdoba ofrece una muestra dedicada a la moneda andalusí, una exposición bautizada con el nombre de Mascucat, monedas en árabe. También tienen ocasión de disfrutar de los fondos del Museo Arqueológico de Huelva. En Jaén pueden ver la exposición Sobre un poema, ninguna palabra, del artista Arturo Marín, en la sala de exposiciones Caja Granada. En Granada, la sala San Antón, también de Caja Granada, ofrece una retrospectiva dedicada al pintor Pedro Cano, con el título Secuencias. El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga inaugura una exposición del artista Lara Almárcegui. Y en Sevilla, la sala Fular mantiene una muestra colectiva de fotografía bajo el título Ausencias. También ya en un repaso a otras actividades para esta semana que abrimos, tenemos ya mañana martes teatro, con Padre Teatro, PTV Clowns, con el montaje Animalico, bajo la dirección de Eduardo Zamanillo, en el Teatro Villamarta, en Jerez. Ya el jueves, el CAD, el Centro Andaluz de Teatro, en coproducción con Teatro El Velador, va a ofrecer el montaje El Deseo Atrapado por la Cola, obra original de Pablo Picasso, que verán en el Teatro Cánovas, en Málaga. Arranca también el Festival Internacional de Teatro de este jueves en el Teatro López de Vega, en Sevilla, y lo hace el jueves con Escena Móvil, con Teatro de Cristal, Francia, con la obra Un Rico, Tres Pobres. Este Festival Internacional Escena Móvil también cuenta con Agustín Hurtado, con el espectáculo Ráfagas. Todo eso, como decimos, este jueves, cuando también en otro escenario vamos a tener en las Alagades, en Málaga, al tenor peruano Juan Diego Flores. Y al día siguiente, el viernes, y ya para terminar, recordamos que habrá actuación de la cantante malagueña Celia Flores, hija de Pepa Flores y de Antonio Gades, y que actúa, como decimos, en la Sala Gades en Málaga. Servicio público. Consumo. Aunque los comercios no están obligados a realizar devoluciones de productos en buen estado, la mayoría las acepta. Si durante todo el año el punto de venta anuncia que se admiten cambios, deberá hacerlo en rebajas, salvo que se indique lo contrario expresamente en un lugar visible. Si algún producto presenta algún defecto de fabricación anterior a la venta, se puede devolver. Además, en ese caso, el cliente no tiene por qué aceptar vales, cheques ni moneda interna. Si abonó la compra con una tarjeta de débito o de crédito, la devolución se hará a la tarjeta. Y si adquirió el producto pagando al contado, el reembolso será también al contado. El establecimiento no tiene obligación de admitir una devolución cuando el producto no está defectuoso. Es decir, Si el consumidor cambia de opinión respecto a un producto y desea devolverlo, el establecimiento puede negarse, siempre que el artículo no sea defectuoso. Algunas tiendas, como valor añadido de sus servicios, permiten la devolución de productos aunque no presenten defectos de fabricación. Infórmese sobre las condiciones o plazos si se efectuará en metálico o mediante vales de compra para ello. Si la publicidad de un establecimiento o de un producto anuncia a través de cualquier medio que si usted no queda satisfecho con el producto le devuelven el dinero, tiene derecho a ello, ya que la publicidad es vinculante para quien la efectúa. No obstante, será el establecimiento quien decida cuándo acaban o cambian las condiciones anunciadas mediante la publicidad. Así pues, antes de comprar, pregunte si continúa vigente. Si por ley tiene derecho a cancelar el contrato, pero el vendedor se niega a devolverle la cantidad entregada, acuda a la OMIC más cercana o a la Junta Arbitral de Consumo. Si adquiere un producto antes de la época de rebajas y lo devuelve cuando ya han comenzado, le deberán abonar el precio que tenía cuando fue comprado, el importe que indique la factura o el ticket de compra, y no el precio rebajado. Para evitar problemas posteriores, examine bien el objeto de la compra antes de pagarlo. En las compras a plazos, exija que le incluyan una cláusula que posibilite la disolución del contrato de compra dentro de los 3 días posteriores a la entrega del artículo. Y por último diremos que en la venta a domicilio y en la venta a distancia dispone de un plazo de 7 días desde la recepción de la mercancía para devolver el producto. Son consejos de Radio Andalucía. El deporte. El Unicaja de Málaga se enfrentará al Dinamo de Moscú, a la Benetton de Treviso y al Aris de Salónica en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Venga,